Eran gratis, pero aún siendo así no tenía sentido el agregado de azúcar de caña, pues esta era la causa de que producían una bebida distinta al vino, pues el resultante era una parte de vino de pasas mezclado con una cantidad indeterminada de cazalla. Si carecían de uva fresca, lo más propio es que deberían elaborar vino de pasas, hidratando y disolviendo estas, usando pautas para mantener las proporciones de los elementos de la uva en forma lo más próxima posible a la uva original, luego siguiendo los cuidados de una fermentación normal y demás partes explicadas, obtener el vino por la fermentación de esas uvas, como ocurrió muchas veces que hacía el cardenal Slipich cuando estaba en Siberia, que no tenía vino, y entonces conseguía pasas, así hidratar y hacía el proceso posterior de la fermentación, etcétera. El cardenal Fontien, el que ahora está en la Comisión Justicia y Paz, cuando estaba preso en Vietnam, celebraba misa con 3 gotitas de vino y 1 gotita de agua en la palma, porque no tenía ni vaso. Pero se hacía traer el vino por los feligreses, que lo hacían pasar al campo de concentración, porque les había dicho que le pusiesen una etiqueta que decía medicina para el estómago, por aquello del consejo de Santo Tomás, de San Pablo a Timoteo: toma un poco de vino para tu mal de estómago, ¿no? Entonces los guardiacárceles no se daban cuenta, y él de noche, cuando ya se apagaban las luces, de noche, acostado en la tierra, en el piso, lo rodeaban otros católicos, y entonces ahí se incorporaba, se sentaban los demás también, y consagraba el pan y consagraba el vino en su palma de la mano. Se puede elaborar en caso de necesidad vino de pasas, y es válido, pues como dije en la definición, su origen es la uva, y las pasas, aunque concentradas en sus elementos, siguen siendo uvas. Para evitar situaciones como la comentada, insisto, los sacerdotes deben tener, aunque sea un conocimiento superficial sobre vino, para saber discernir si es la materia propia para el sacrificio cuando indaguen sobre la elaboración del vino a usar en sus diversos destinos. Muy querido padre, espero no haber sido muy pesado con las explicaciones, comentarios sobre el tema del vino de misa, muy caro a mis afectos. Siempre pienso que es poco lo que se puede hacer para lograr que todas las misas del mundo se celebren con la materia propia, correcta y lo más noble posible. Bueno, creo que pueden hacer el propósito de hablar con los superiores para que lo inviten a don Arroyo a que les enseñe cómo se hace vino. Voy a seguir ahora dando un poco de materia para la primera meditación, primera contemplación de la tarde, que sigue sobre la pasión.